Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto vía telefónica a Mariano Pañuco, amigo de la casa, periodista desde Argentina. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Un fuerte abrazo. Bueno, muy bien. Queriendo conocer un poco más de lo que está pasando en Argentina con tanto elecciones internas, las PASO que se vienen para el próximo fin de semana, como también algunas realidades económicas y de datos, de cifras. Que bueno, no sé qué credibilidad tienen, vos nos dirás, pero que hablan de un momento de una crisis muy profunda que ha penetrado en la sociedad argentina. Sí, totalmente, digamos, no es otra cosa que la profundización de este modelo que vino a imponer el macrismo, ¿no? Nuevamente alineado a Estados Unidos, a los sectores financieros, al Fondo Monetario Internacional, al endeudamiento de la Argentina, y eso se traduce en lo concreto en cifras muy, muy reales que uno incluso sin ser economista no puede percibir en la calle. Estamos hablando de que hoy en día en Argentina hay un 35% de pobres con el total de la población. Estos son 15 millones de personas que han caído, que están, digamos, bajo la línea de la pobreza. Y de esa cifra, 3 millones y medio son indigentes, o sea, personas que no pueden siquiera llegar a cubrir las necesidades La básicas. población Para total de Uruguay dimensionar casi. esto, bueno, justamente para dimensionar, porque los números a veces son engañosos, piensen ustedes que toda la población de Uruguay no llega a cubrir las necesidades básicas de alimentación, de vestimenta, ¿no? De vivienda. Bueno, esa es la realidad actual de la Argentina, con una inflación que se come día a día los salarios de la clase trabajadora, con un 10% de desocupación, además, y dentro de esa tasa de ocupación hay también personas que pertenecen a la clase trabajadora que están subocupadas, o sea, que trabajan menos de las horas correspondientes. Y también hay un 35% de los trabajadores, de la masa de personas que tienen un salario, que están en negro, ¿no? En situaciones de precariedad. Así que ese es el contexto como para dimensionar qué es lo que pasa en la Argentina. Y como digo yo, sin ser economista, uno camina a los barrios y ve las persianas bajas de los comercios. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico de la Argentina en cuanto a recaudación impositiva y tasa de recaudación, hay 7.000 personas que duermen en la calle, 7.000 personas en situación de calle. Así que digo, eso se percibe caminando a las plazas, viendo que hay familias que han en los últimos meses tenido que salir a que se han quedado sin vivienda o han perdido el trabajo. Esa es la realidad argentina y bueno, y como mencionabas Diego, este domingo que viene se va a plebiscitar, si se quiere de alguna manera, la continuidad o no del gobierno en las urnas con estas primarias que vamos a tener aquí. Con respecto a las cifras y con respecto a los datos, ¿hay alguna explicación que el gobierno dé? Porque por lo general los gobiernos se escudan en cuestiones coyunturales, en elementos exógenos, así, situaciones que no corresponden a las políticas, sino cuando les pasa esto, ¿no? De tener una crisis tan generalizada. No asumen para ellos la responsabilidad de la situación general, sino que dicen que se debe por lo general o a los gobiernos anteriores o a cuestiones vinculadas al mundo, ¿no? Como que les tocó estar en un momento de crisis gobernando, pero ¿qué dice el gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué dice con respecto a estas cifras que muestran una pobreza generalizada en la sociedad argentina? Porque si bien los índices de pobreza y de marginalidad son muy altos, esto seguramente también aplique para aquellos que no están en esos índices, pero que han disminuido también su poder adquisitivo. Bueno, es claramente como vos lo planteás, digo, es casi de manual esto, ¿no? Porque justamente cuando tienen que dar explicaciones en algún ámbito público, en esto hay que decir que los medios más concentrados, digamos, son muy, muy benévolos con el gobierno en cuanto a la posibilidad de entrevistar a un funcionario que digamos, no hay mucha capacidad de repregunta o de arrinconarlos. Pero justamente, digamos, echan mano a ese tipo de argumentos, a que el contexto, ¿no? internacional es delicado, a que el proceso de recuperación económica va a llevar tiempo. La realidad concreta, y volviendo a los números, es que hoy en día, con este 35% de pobreza, la diferencia entre la porción de la población que menos gana y la que más gana es de 21 veces. 21 veces ganan más los que más ganan en la Argentina con respecto a los que menos ganan. Entonces, digo, lo que se ha visto en concreto es que esta apertura nuevamente al Fondo Monetario, a la especulación financiera, hace que, digamos, si uno mira los balances del sector bancario o de las empresas que exportan remesas, digamos, sus utilidades afuera, no se ha visto afectado, ¿no? Claramente, digamos, quienes pagan la crisis es la clase trabajadora, son los sectores, digamos, sobre los que más impacta, por ejemplo, el IVA, ¿no? Porque, digo, el IVA es, en ese sentido, es un impuesto regresivo, porque paga lo mismo quien tiene que comprar un litro de leche que quien tiene que comprar un auto cero kilómetro. Entonces, en ese sentido, y volviendo a lo que planteabas, Diego, no hay fundamentos que puedan resistir un análisis económico serio. Simplemente son frases de perogrullo que tienen que ver con, bueno, tenemos que avanzar, digamos, esto es un camino largo. En el próximo semestre va a crecer. Claro, justamente, ese tipo de explicaciones. Al punto de que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, llegó a decir en una entrevista periodística en la televisión que creció la desocupación porque creció la población en la provincia, ¿no? Claro. Ese tipo de explicaciones son las que dan funcionarios del gobierno de Cambiemos. Claro, no la entienden. Con respecto a las PASO, ¿hay dos modelos que se están poniendo arriba de la mesa? ¿O es un modelo y medio, digamos, para ser más gráfico, ¿no? ¿Es un modelo con algunas variantes? ¿Hay otras opciones que la gente está manejando? ¿Alguna posibilidad de sorpresa o de un actor que pueda mostrar un crecimiento que genere algún tipo de cambio en la realidad política argentina? ¿Qué se puede esperar de este domingo, cuando se ponga también, como vos decías, a plebiscitar un poco las políticas que se han hecho en los últimos años en la República Argentina? Bueno, en principio, digamos, técnicamente las primarias, las PASO, lo que representan es, en el caso de alguna fuerza política que tenga, digamos, dos candidaturas, que se pueda dirimir, cuál es la candidatura que va a ir a la elección general, va a ser en octubre. Y por otra parte, para las fuerzas más pequeñas, si se quiere, tienen que superar el 1,5% de los votos para poder llegar a la general, digamos. Eso es técnicamente lo que significa la PASO. Ahora, en este contexto económico de creciente deterioro y con el desgaste de la imagen presidencial de Cambiemos, en sí lo que se juega de manera más simbólica es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con los dos modelos en disputa, si se quiere plantear de esta manera o no, o la profundización de esta grieta que se ha querido instalar desde el final del kirchnerismo? Las encuestas, digamos, lo que dicen, ¿no? con la relativa seriedad con que uno puede tomar esos sondeos que son previos, es que en el escenario nacional la fórmula de Alberto Fernández y de Cristina Fernández le saca una pequeña ventaja, entre 3 o 5 puntos, a Mauricio Macri y a Pichetto. Uh-huh. Y luego también es desfavorable para el gobierno lo que puede pasar en provincia, porque allí también los números le dan negativos a María Eugenia Vidal frente a Axel Kicillof, que es quien va como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que es además el distrito más nutrido. Como se dice aquí, es la madre de todas las batallas, porque de alguna manera el triunfo de Macri en 2015 estuvo directamente relacionado al triunfo de Vidal en la provincia, ¿no? Un bastión históricamente de fuerzas peronistas. Bueno, y hoy en día el macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires, que es donde ha nacido el macrismo hace ya 12 años, la provincia de Buenos Aires y el país. Así que a nivel de encuestas, tanto a nivel nacional como la provincia, son distritos quedarían más favorables a la fuerza contraria, opositora o vinculada al kirchnerismo ampliado, si se quiere, mientras que la ciudad de Buenos Aires sigue siendo Claramente un reducto macrista, ¿no? Es un perfil muy diferente, como digo, la ciudad más rica de la Argentina, con mayor rechazo hacia las fuerzas peronistas, entonces ahí el escenario es más favorable al macrismo. Y bueno, lo que se puede comentar sobre la campaña electoral y demás es realmente de mucha suavidad, ¿no? No ha sido para nada confrontativo. Uno ve los spots de campaña y en eso sí hay que decir que el kirchnerismo ha tomado nota, porque no se escucha un tono confrontativo en los spots de campaña, sino algo mucho más relajado, mostrarlo Alberto en una faceta más de ciudadano común, que tiene ganas de hacer cosas por el país. De pronto sí es un poco más combativo en entrevistas televisivas, ¿no? Sí. Pero en ese sentido es muy suave el tono de la campaña, y lo que sí se percibe también como un dato adicional que me parece interesante es el rol que puede tener la militancia de a pie, ¿sí? Las personas que realmente entendieron que desde la campaña del 2015, cuando se quiso imponer a Scioli como candidato, digamos, del kirchnerismo, que fue tibio, digamos, el manejo que hizo el gobierno uh-huh. en cuanto a la campaña, y que faltó presencia en la calle. Y bueno, y hoy en día lo que se ve es eso, de repente, digo, como ejemplo, aquí en mi barrio, el otro día, yo comprando en un comercio, y un grupo de militantes que no estaban encuadrados partidariamente, pero que con folletos hechos a mano decían, bueno, tenemos que volver a comer asado los domingos, ¿no? Digamos, tratando de apelar a la sensibilidad de la población desde ese lugar, o por ejemplo, de esto, volanteando en las esquinas, si se quiere, ciudadanos a pie, que no militan directamente en el kirchnerismo o el peronismo, pero que tratan de apelar a esto, a la sensibilidad de la persona que tiene menos dinero en el bolsillo para viajar, para comprar en los comercios. Entonces me parece que eso también puede jugar en contra del gobierno, de que los ciudadanos de a pie se están comprometiendo en que no puede haber 4 años más de macrismo, porque si no la debacle sería mucho, mucho peor. En estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como las PASO, que se van a realizar ahora, el domingo 11 de agosto en Argentina, hablabas recién un poco del clima de la población, hablabas de los militantes. ¿Se están realizando también los actos de cierre de campaña en esta semana? Sí, digamos, en estos últimos días es cuando se permite por ley hacer actos proselitistas, digamos, que de todas maneras no están regulados lo que son las redes sociales, ¿no? Y los medios electrónicos, sí. Entonces uno sí va a percibir que la campaña va a seguir por esos lados. Pero en general, como digo, el tono que uno ha visto, ha percibido en la campaña, es de un bajo nivel de confrontación, digamos, el macrismo apostando a su núcleo duro de votantes, diciendo que hay que seguir por acá, con mensajes casi evangélicos, si se quiere, ¿no? Sin ninguna apelación a cuestiones ideológicas. Y por el lado, bueno, de Alberto y del kirchnerismo ampliado, como digo, es reforzar estos indicadores de los que hablábamos, ¿no? De cómo se ha deteriorado el poder adquisitivo de la clase trabajadora, el crecimiento de la pobreza, ¿no? Que las condiciones de vida se han desgastado en términos generales. Así que, bueno, en definitiva es un plebiscito la PASO, como digo, porque esto se va a terminar de definir en octubre, pero de alguna manera puede marcar el termómetro social, ¿no? Porque incluso en la elección de medio término, la de 2017, que fue para recabar digamos, bancas de legisladores, todavía salió airoso, digamos, el macrismo. Entonces, bueno, lo que pasa este domingo de alguna manera puede marcar el termómetro social, de ver si, bueno, si la población por fuera de esta instalación de la grieta entiende cuáles son las condiciones de vida ahora con respecto a hace 4 años atrás, ¿no? Muy bien, Mariano, no sé si hay algún elemento más que te interese dar a conocer de lo que está en disputa en este domingo, eso que te planteaba de la posibilidad de alguna sorpresa, estos espacios políticos que se han querido colar por el medio, digamos, de esa grieta que hablabas recién, ¿tienen alguna vida propia o van a acoplarse después a alguna de las dos candidaturas? No, realmente, digamos, en ese sentido ha sido desacertada, por ejemplo, la opción de Roberto Labaña, que fue, recordemos, el ministro de Economía de Néstor Kirchner en la primera etapa, uno de los que condujo de alguna manera la recuperación económica post-2001. Ha querido hacer un armado por la avenida del centro, digamos, y sin embargo en los sondeos previos la intención de voto ronda el 10%, digamos, lo que puede llegar a hacer en todo caso es dispersar un poco el voto de los candidatos mayoritarios, pero realmente no son alternativas de peso, y llegado el caso, digamos, si es que en primera vuelta en octubre no hay, digamos, un candidato ganador y se debe haber una segunda vuelta, un balotaje, bueno, ahí esos votos son los que terminan de definir la elección, ¿no? Pero realmente no tienen ninguna relevancia porque, como digo, incluso desde la instalación de los medios, de la grieta, se marca como que hubiera solamente dos modelos, a pesar de que esto del digamos, la reconfiguración de los espacios ha hecho que, por ejemplo, Cristina pusiera como, digamos, el espacio kirchnerista más duro, pusiera como candidato a Alberto. De hecho, Cristina no está interviniendo para la campaña, digamos, ha decidido hacerse un costado, más allá de la relevancia de su figura, de todo el revuelo que causó la presentación de su libro, le ha dado todo el espacio y el protagonismo a Alberto. Entonces, digo, en eso también ha tomado nota el kirchnerismo sobre la necesidad de ampliar el espacio. Y lo mismo la coalición de gobierno, Cambiemos, ha puesto a Miguel Ángel Pichetto, que fue jefe de bancada en senadores del kirchnerismo. Entonces, digo, esta necesidad de ampliar los espacios porque el techo de votos es limitado, bueno, habla de esta necesidad de reconfigurar los espacios. Pero de todas maneras, la instalación es de que es o volver al pasado, como dice el macrismo, o seguir con la vía del cambio. Esto es más o menos exclusivamente lo que se intenta instalar en la opinión pública. Bien, y desde la izquierda, posibilidades de mostrarse en esta campaña, ¿hay realmente un intento de ocupar más espacio en el terreno político o no hay mucho espacio para terceras posibilidades? A nivel legislativo es donde se presenta, digamos, el terreno más favorable a la izquierda, digamos, lo que es el frente de izquierda, que ahora funciona como unidad, ¿no? donde confluyen, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, distintas, digamos, izquierdas socialistas, distintas fuerzas de la izquierda, en general, digamos, inclinan un poco la balanza en la conformación de las cámaras, ¿no? Tanto en el Senado como en diputados, pero no es relevante la incidencia que tienen a nivel de cargos ejecutivos, ¿no? Como ser la gobernación de la provincia de Buenos Aires o la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Sí tiene una intención de voto que ronda el 3% aproximadamente, que les permite colocar algunos legisladores que tienen sí un rol valioso en cuanto a las discusiones que se dan, ¿no? en las desde cámaras, lo conceptual. Porque digo, claro, justamente, porque digo, hay un paquete de normas que tiene ahí en carpeta el oficialismo, el Cambiemos, el macrismo, que tiene que ver con la reforma laboral, digamos, un montón de medidas que son regresivas para la clase trabajadora, que ellos van, digamos, de continuar en, digamos, con una fuerza importante en el Congreso, aunque no sean gobierno, van a querer empujar eso, y bueno, entonces ahí las fuerzas de izquierda también cumplen un rol, ¿no?, para dar determinadas discusiones en el Congreso. Pero, como digo, no tienen una relevancia electoral como para disputar cargos ejecutivos. Muy bien. Más que profundo y detallado el informe, como siempre, un gusto hablar contigo, Mariano. Un abrazo grande desde Uruguay. Y bueno, y a la expectativa también de lo que pueda ocurrir tanto en las elecciones como también en los cambios necesarios para que el pueblo vuelva, no sé, capaz que el volver es demasiado pretencioso, pero sí que tenga un mejor nivel de vida que el que tiene hoy. Sin dudas, en general, digamos, una de las cosas, uno de los elementos en los que uno percibe el deterioro de las condiciones de vida es el desánimo, ¿no? Cuando uno camina por la calle o viaja en transporte público, y de alguna manera, más allá de que la democracia no se juega plenamente en las urnas, pero la posibilidad de que haya un retroceso del macrismo ha despertado cierto entusiasmo, como digo, en las personas de a pie, en la necesidad de salir a la calle y conversar con los vecinos, y tratar de convencerlos de que, bueno, de que el pueblo argentino se merece algo mejor. Así que en eso estaremos, y un gusto también desde aquí poder conversar con ustedes. Vaya, un fuerte abrazo.